Y en la conversa, en esta oportunidad, invitamos a Natalie, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social y además integra el comando de campaña por el plebiscito, pro plebiscito por la seguridad social. Así que en un minutito nada más lo que vamos a compartir es este tema, que es bien sentido por gran parte de nuestra población, porque afecta a nuestras jubilaciones, un daño que ya tenemos en la seguridad social y esta posibilidad de plebiscitar e incluir en la Constitución de la República tres puntos bien importantes que con Natalie vamos a tratar de ir profundizando y aclarando. Así que les pido atención y acompañarnos en esta conversa. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de estar con Natalie, que pertenece a ATSS, la secretaria general, y además integra el comando para este plebiscito por la seguridad social. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá retomando la tarea de la radio, y este tema nos parece súper importante, sobre todo porque entre otras cosas queremos trabajar menos, un par de años menos. Claro. Ya nos cambiaron algunas generaciones nuestras esos contratos que los tenemos ahí, parece. Y lo cierto es que, bueno, ustedes en julio intercambiábamos, recién se llega a la definición de ir al plebiscito, hacia septiembre ya están las papeletas. Bueno, ¿cómo viene eso? Exacto. Sí, en julio se lleva la definición por una mesa representativa que, bueno, después se abrió la posibilidad de una negociación de lo que tenía que ver el contenido de la papeleta. Pues en la mesa, desde el principio, tuvimos dos posturas. Una era, bueno, la idea de un plebiscito contra la ley 20.130 y la que planteaba ATCS junto con la coordinación de sindicatos, que era ir al plebiscito con estos tres puntos para dejar la Constitución, que fue lo que se terminó laudando. Buenísimo. Y comienza la recolección de firmas, ¿y cómo viene esta tarea? Mirá, viene muy bien porque, bueno, justamente una definición tan acotada como fue en la mesa representativa y luego todo el tiempo de negociación de la papeleta, porque obviamente había que dejar un escrito claro que no diera lugar a confusiones, porque es el problema que tenemos jurídico cuando implantamos algo en la Constitución, que el texto sea tan claro y tan específico que para el próximo gobierno, que es quien lo tiene que reglamentar y especificar, no hubiera lugar a trampa, como quien dice, ¿verdad? Que no se pudiera transcribir lo que la papeleta señala en la Constitución, a de repente intenciones que no son las que teníamos con estos tres puntos. Y eso nos llevó a que, bueno, que recién en los primeros días de septiembre la podíamos registrar, saliéramos casi a mediados de septiembre con la recolección de firmas. Y bueno, se agarraron los meses, ¿verdad? Que son diciembre, enero, febrero, meses muy complicados, pero la verdad que nos sorprendió gratamente porque la respuesta de la gente fue mucho mejor de lo que esperábamos. Y hoy, hoy no sé cuántas firmas harán porque en realidad están llegando cada vez más. Hubo un impasse, hubo un primer momento donde todavía no estaba desplegada toda la militancia. En este momento se ve en la calle que está toda la militancia desplegada. Actualmente, hace más o menos una semana, conteamos unas 153.000 firmas. Creemos que hoy hay muchas más, porque se han hecho también muchas jornadas, de las cuales se ha hecho una recolección bastante más grande. Pero lo principal es que estamos comprobando en la población, en la calle, esas encuestas que se ven de Factum, etcétera, que decían que casi un 71% estaría a favor de firmar, algo que ha crecido notoriamente, porque en agosto hablaban de un 30, ya en noviembre y diciembre se hablaba un 51, y hoy en enero ya se habla de un 71% de la población dispuesta a firmar. Y eso lo vemos en la calle. Hay muy poca negativa a firmar, hay mucho interés en llevar esta propuesta adelante. ¿Vos crees entonces que a nivel de pueblo estamos entendiendo lo que en esencia serían esos tres puntos, que nunca está de más volver a rememorarlos, que sería lo que estuviéramos plebiscitando? Exacto, hubo una diferencia y lo notamos como militantes, ¿no? Que ya hemos militado otros plebiscitos o referéndum, una diferencia en lo que es la respuesta, porque también hay una diferencia en lo que es el tema en sí. Quizás con la LUC, que fue lo más reciente, teníamos que salir a la calle a explicarle a las personas un daño que podían llegar a recibir a través de ciertos artículos que se implantaban. Estos tres puntos específicos hablan de un daño ya instalado en la población. Primero que nada, el tema de las jubilaciones y pensiones menores a 17.000, hoy por hoy actualizado 18.000 pesos. La pensión mínima son unos 16.000. Esto estamos hablando de un nominal, o sea, un jubilado que trabajó toda su vida, de repente en actividades que o no aportaba 100% o eran interrumpidas, como la mayoría de las actividades que se dan en este país, porque de repente uno ve programas como, por ejemplo, la otra vez estuvo el Turco en polémica en el bar y veías a Puglia hablar de una vejez de plata, que es un privilegio que pueden tener ciertas personas, ¿no? Una persona que tiene un restaurante, que tiene 60 años y trabaja en un medio de comunicación, pero el 80% de la población que trabaja en la construcción, que trabaja como empleado doméstico, etcétera, no tienen esa vejez de plata y sin embargo reciben en la mano de repente 7.000, 8.000 pesos, porque son 18 nominales, pero no existe un pasivo en este país que reciba 16 como le quedaría líquido, porque ya desde el primer mes empiezan con esa vuelta al préstamo, porque realmente no les da para vivir. Es algo que todos tenemos conciencia de eso. Cualquier persona que vos pares en la calle para invitar a firmar y le digas vos podés vivir con 16.000 pesos, te va a decir que no. ¿Quién aguanta una canasta familiar, un alquiler, incluso en esa edad, que obviamente tienen gastos mucho más elevados por el tema de la salud? Entonces es un daño que ya está instalado. Y decirle a la persona igualarlo al salario mínimo nacional, no le vamos a arreglar la vida con 22.000 pesos. Pero es un aumento notorio. Y es algo positivo, es un aumento positivo porque también la iniciativa de equipararlo al salario mínimo nacional principalmente se dio para que esto sea el día de mañana, cuando tengamos que luchar por un aumento, sea una lucha de todos y no solo de los pasivos. El otro punto es, como me decías vos, no quiero trabajar tanto. Y no tampoco en algo de querer, porque vivimos en un país donde las personas que tienen más de 50 años no tienen acceso al trabajo digno. Un trabajo regulado. ¿De qué nos sirve aumentar la edad a 65 años si está comprobado estadísticamente que a partir de los 60 el 80% de los trabajadores trabajan fuera del reglamento, no hacen aportes a la seguridad social? Lo decía el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que el porcentaje de empleo a partir de los 60 años en adelante se reduce a menos de un 19%. Entonces lo que creamos al aumentar la edad a los 65 años es desestimar la posibilidad de una jubilación. Que la persona, un chiquilín de hoy de 20 años, le decís, te te vas a jubilar a los 65, ya no cuenta con esa jubilación. ¿Y qué conlleva eso? Que si el día de mañana un patrón le ofrece trabajar fuera de los aportes de BPS, lo va a aceptar, porque ¿para qué va a aportar un 15% de su sueldo si nunca va a acceder a una jubilación? Y a eso es lo que se apunta con este tipo de reformas. Entonces, en el país donde con la ley 18.395 reconocemos que hay que crear un subsidio transitorio para las personas con 58 años, porque durante esos dos años, si son despedidas, no van a conseguir trabajo para llegar a los 60, en ese mismo país dijimos de un día para el otro hasta los 65. Y hay algo muy importante que está bueno aclarar, es el acceso al causal jubilatorio común. ¿Por qué aclaro esto? Porque las actividades que tienen bonificación no acceden a la jubilación común, acceden a la jubilación bonificada. O sea que poner en la Constitución el acceso a la jubilación común a los 60 años no interfiere en esas actividades que puedan acceder antes por la bonificación. Por eso es importante aclararlo, porque también fue una de las negativas que salieron a explicitar, ¿verdad? El inconveniente de poner en la Constitución los 60 años. Si la persona a los 62, 63 puede trabajar, tiene un trabajo digno, lo puede hacer, no es obligatorio. Pero la iniciativa lo que apunta es que una persona a los 60 años tenga un respaldo estatal de la jubilación para poder continuar su vida cuando se tiene que apartar de la actividad. Y para lograr todo esto, hay que buscar un sustento en la seguridad social. Un sustento que no buscó esta reforma ni las anteriores, porque esta reforma dijo, bueno, trabajan 5 años más, pero a la vez incremento el acceso que le doy a la SAFAC de los aportes de los trabajadores. A partir del 1 de diciembre del año 2023, todos los trabajadores que empiezan por primera vez su actividad quedan afiliados obligatoriamente a la SAFAP. Y cambia con esta reglamentación el aporte, el tipo de aporte. Es un 10% al BPS y un 5% obligatorio a la SAFAP. Gente que antes no aportaba a la SAFAP. Porque si no quería, porque era joven, porque no pasaba los topes de casi 80 mil pesos, no aportaba, no estaba obligado. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre, todas las personas que ingresan están obligadas. Entonces, si yo le saco más aportes al bolsón, como le dicen, ¿no? Porque como que lo desprestigian, sin reconocer que ese bolsón del que hablan es el que le paga un subsidio por desempleo a un trabajador cuando se queda sin trabajo. Ese bolsón del que hablan es el que le pagó en la pandemia un subsidio por enfermedad que agarraba COVID, o al que la empresa le cerró las puertas, lo mandó el gobierno para su casa y tuvo que vivir un subsidio por desempleo. Es ese bolsón que tanto desprestigian. Y un porcentaje alto de ese bolsón va para la SAFAP, que lo único que hacen es tomar esos aportes, invertirlos, sacar ellos ganancias, y en vez de darle una ganancia a quien brinda sus aportes al trabajador, le cobra un porcentaje de ese capital, lo cual terminó siendo una jubilación o pensión nefasta, como lo vemos en los resultados 28 años después. Entonces, para sustentar toda esta iniciativa hay que eliminar el lucro en la seguridad social. De esa forma vuelven, primero que nada, 1.480.000 dólares que se les transfiere año a año a la SAFAP por los aportes de los trabajadores. Al eliminarlas con esta iniciativa ya no se transfiere. O sea que estamos hablando de que casi 1.500 millones de dólares quedan en ese bolsón para poder pagar jubilaciones, la asignación familiar, la asignación prenatal de una mujer embarazada y las miles de prestaciones que brinda el BPS. Y además también vuelven 22.000 millones de dólares que hoy por hoy tienen en sus arcas la SAFAP, estos bancos, por el lucro que han realizado. Son 30 puntos de Producto Bruto Interno en este país. Entonces, esta iniciativa de esos 3 puntos que la gente ve muy claro, porque si vos mirás a tu alrededor hay un montón de personas afectadas con la mentira y el lucro de la SAFAP, que iban a cobrar dos jubilaciones y terminaron cobrando 2.000 pesos, o un jubilado que se esté muriendo de hambre y esté comiendo una olla popular, o una persona que con 60 años por trabajar en la construcción sabe que no llega a los 65 a poder trabajar. Ya después de los 55 no los toma, el patrón los ve como un peligro tomar en la construcción un mayor de 55 años. Estamos apuntando a mantener privilegios de un país que no existe, que existe para una población muy pequeña, que es lo que nombra Puglia, ¿no? Esa población que lleva una vejez de plata, pero es menos de un 1% de esta población. Entonces la iniciativa lo que apunta es eso, que se sustente sola con lo que al eliminar el lucro vuelve a las arcas del Estado, y que de verdad sea una reforma que sustente la seguridad social, que brinde más beneficios, y principalmente que quede blindado en la Constitución para que el día de mañana no cambiemos de gobierno y por una mayoría parlamentaria lo puedan cambiar a su uso y desuso según las intenciones políticas del país, de la región o del mundo. Eso es, en resumen, a lo que apuntamos con esta iniciativa. Natalie, a mí me parece que sí, que obviamente despierta nuestra sensibilidad, estamos más cercanos a este planteo que, por suerte, ustedes vienen promoviendo. Y a nivel político sería la pregunta, ¿cuál ha sido la sensibilidad, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, tenemos la coalición multicolor, que bueno, fue el padre del engendro, y de alguna manera dentro del Frente Amplio también han encontrado o van avanzando. Sí, mira, nosotros desde el principio tuvimos, bueno, el apoyo dentro, empecemos a hablar del tema Frente Amplio. El apoyo del PVP, luego se sumó el Partido Socialista, que fue el primero en dar una declaración tácita del apoyo, luego con el acuerdo que llegamos a hacer, el Partido Comunista, obviamente en lo que tenemos como llamado izquierda en este país, hay varias corrientes que la forman, y muchas corrientes defienden el capital sobre lo que es el humano, y lo vemos desde sus inicios, desde sus arranques. Hay que tener una realidad. Nosotros en el 96 tuvimos una reforma que incluyó este régimen mixto de ingresar la privatización en nuestra seguridad social, que fue este fracaso total que son las AFAP, donde Saldain hace una reforma diciendo que iba a salvar la seguridad social por los próximos 50 años y no pasaron 30 y viene con una nueva reforma, la cual el gobierno acusa nuevamente de estar mal hecha y por eso tuvieron que hacer muchísimos cambios. Uno tiene que ver que la reforma se instaló en mayo de este año y ya en octubre tuvieron que cambiar algunas leyes y volver a reformar porque ya tenía errores hechos por la misma persona. Pero a lo que voy es que en este país no hubieran ingresado las AFAP sin el apoyo de voto de Astori. Entonces yo no puedo pretender que la corriente Astori-Vergarista apoye esta iniciativa, porque acá hay un problema, no es el problema económico, porque como te decía, esto se sustenta solo, no hay un problema político, porque esto no va en contra de lo que son las elecciones nacionales, acá hay un problema ideológico, y es lo que se está notando. Es, bueno, ¿qué me interesa? Seguir mirando para el costado, de que casi 500.000 trabajadores ganen menos de 25.000 pesos al mes, y por ende tengamos casi 400.000 jubilados que están pasando hambre y terminan comiendo de las ollas populares, o le damos un batacazo a esta representación total del capitalismo que son las AFAP, donde con los aportes de los trabajadores invierto en empresas o negocios que nada le dan a la población, ¿no? Porque si uno revisa las inversiones en los últimos años de las AFAP, se formaron estas empresas de ayuda en las cárceles, en Ataona, en Tata. Nada de las inversiones que se brindan con este tipo de lucro generan una mejora en la población como para poder justificar que luego las jubilaciones y pensiones sean como son actualmente, entre 2.000 y 3.000 pesos con mucha suerte. Tenemos jubilados de AFAP que están cobrando 700 pesos por mes, cuando en el BPS cobran 25.000 pesos. Entonces, obviamente, cuando uno deja de mirar el beneficio de los bancos, de las financieras, y empieza a ver el daño real que tiene la población, ahí se da este choque de ideologías. Voy a seguir mirando para el costado y priorizo el capital antes que el ser humano. Veo al ser humano como un medio de producción que trabaje hasta que muera, o trato de buscar una solución. Y bueno, y ahí es donde se hace este quiebre, donde, bueno, dentro del Frente Amplio, algunas ideologías más humanistas dieron el apoyo, y las que conocemos que son altamente capitalistas desde la profesión que tienen sus altos representantes hasta la ideología que han mantenido durante estos últimos casi 40 años, era obvio que no iban a apoyar. Esto puede cambiar, como cambia todo en la política en este país, y es a lo que estamos apuntando. Nosotros necesitamos 279.000 firmas, pero nuestro como quien dice, objetivo es llegar a más de 500.000. porque sabemos que eso puede llegar a ser un cambio político importante, porque se vienen las elecciones y va a ser muy difícil para quien quiera ganar las elecciones, quien quiera gobernar este país, pararse en contra de 500.000 uruguayos que estén apoyando esta iniciativa. Natalie, vos por ahí dejaste de entrever algo vinculado con la inversión de la AFAP, porque este es uno de los temas quizás más escabroso. Pero tenemos a ciencia cierta decir que invierten acá en Uruguay, la inversión es todo en el extranjero, les está yendo bien. Mira, para que te das una idea lo bien que les va, en el 2016 tenían un capital acumulado de 10.000 millones de dólares. Cuando todavía no había empezado el pago de jubilaciones en demasía, porque hacía menos de 20 años que estaban acá en el país, ¿no? Del 2016, que tenían 10.000 millones ahorrados, al 2022 pasaron a tener 22.000 millones ahorrados. O sea que cuando empiezan a pagar las jubilaciones es cuando más ganan. Es totalmente al revés de lo que pasa en los negocios a nivel mundial. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos solo lucran con el dinero de los trabajadores. No dan ganancia al trabajador. Para hacértelo claro, si yo tomo 10.000 pesos de tus aportes, los juego en la ruleta, gano 100.000 dólares, y en vez de decirte a vos, bueno, te doy un 4, un 5%, que es lo que dicen de ganancia, pero cuando te voy a dar lo que vos ganaste, te digo, no, pero en realidad me tenés que dar a mí, porque yo te doy un 4,5% de ganancia, pero te cobro un 18% de comisión por mantenerte tus ahorros en este sistema. Es una locura. Es una locura. Y todavía invierten en proyectos. Es loco, es altamente loco. Yo, una de las cosas que más dicotomía te brinda en el momento de tratar de pensarlo es, la primera inversión que hicieron fue en las rutas. En los peajes automáticos. Estamos invirtiendo aporte de los trabajadores para dejar a trabajadores sin trabajo. Estamos invirtiendo en Tata, que la mayoría de sus sucursales tienen cajas automáticas. O sea que nuevamente volvemos a invertir para dejar trabajadores sin trabajo. Es tan nefasto este sistema de AFAP que no hay forma de verle un tipo de beneficio. Más allá de que fue un fracaso a nivel mundial, de 30 países de los cuales ingresaron, 18 ya la sacaron, no tuvieron juicios para ir aclarando para esos miedos que están generando, ninguno de los países tuvieron juicios, la papeleta asegura que no tengan juicios, pero de 30 solamente que van a ingresar, 18 ya lo sacaron porque fueron nefastas para el sistema, y es lo que hoy estamos viendo en nuestro país. Cualquier jubilado que conozcas, le preguntas cuánto cobras por BPS, cuánto cobras por la AFAP, y vas a ver la diferencia que hay. Pero ojo, estamos hablando de trabajadores, ¿no? Si vos le preguntás a los privilegiados de siempre de este país, a los patricios, que son dueños de empresa, que toda la vida tuvieron una ganancia mensual de 500.000 o más, a ellos sí les beneficia la AFAP. Y por eso están saliendo a defenderlo. Porque en vez de poner sus aportes, para que quede más claro, antes del 96, cuando apareció el régimen mixto de AFAP, si vos ganabas 500.000 pesos, aportabas por tus 500.000 pesos a la seguridad social. Cuando se instala el régimen mixto, se pone un tope de aporte, que es más del 50% de tu sueldo. O sea, si vos ganas 500.000 pesos, vas a aportar hasta 236.000. Todo lo demás te lo guardas en el bolsillo. Es el primer beneficiado. Y si querés aportar, lo aportás a la AFAP en un ahorro individual que solamente te produce una ganancia a vos, pero no al otro 99% de la población. Por eso se habla tanto ahora en la prensa del famoso bolsón. Tienen un miedo de tirar sus riquezas a ese bolsón para que cuando hay una madre embarazada con una prenatal o una maternidad, o cuando hay un niño enfermo, se atienda en el BPS por el CRENA de cero, cuando un trabajador se queda sin trabajo, acceda al subsidio. Le das tanto miedo compartir su riqueza que obviamente lo están saliendo a defender. Pero ya te digo, las inversiones, lamentablemente las inversiones que han hecho, que están, cualquiera que ingrese a la página lo puede visualizar, comprobarlo con sus propios ojos, no ha sido ninguna para un beneficio a la población. La inversión en la Taona, ¿quiénes de nosotros, los trabajadores de a pie, tenemos acceso a los beneficios o a las comodidades que puedan tener dentro de la Taona? Y para eso se invierten los aportes que uno deja todos los meses. Cobro 30 mil pesos y aporto 700, y 700 van para cubrir que tengan una mejor seguridad las personas que vienen adentro de la Tahona. Es una locura. Es una locura. Natalie, entonces el objetivo al 27 de abril es llegar a las 500 mil firmas. Exacto, sí, ¿qué es lo que, objetivo fue ese. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Alguien que pueda escuchar, estar interesado en ver cómo colaborar, cómo se puede integrar a trabajar en este plebiscito, hacia este plebiscito? Sí, lo que se está necesitando es que la población lo tome como suyo. Que vean que, bueno, que esto no es una iniciativa solamente de militantes sindicales, de organizaciones. Es que, bueno, el vecino que está de acuerdo, que comprende a qué apuntamos con esto, puede ir a arrimarse a donde mismo, donde estamos juntando firmas, pedir una papeleta, no ponerse una mesita a juntar, pero sí de repente a sus amigos, a sus conocidos, tantos grupos de WhatsApp que tenemos, mandar un, ustedes ya firmaron, pasar un poco de información. Lo que necesitamos es gente que junte firmas. Eso es lo que se precisa, porque lamentablemente, por lo que te explicaba desde hoy, nos quedó un lapso muy corto para poder juntar. Si nosotros capaz lo hubiéramos definido esto en abril, durante todo un año, podríamos haber juntado muchas más firmas. Pero nos quedó un lapso corto y justo con los peores periodos. Pero igual, de todas formas, venimos muy bien. Ya estar casi pasando la mitad de lo que necesitamos es importante, porque ahora se vienen los últimos 2 meses, y como todo uruguayo sabemos que en los últimos 2 meses es cuando van a aparecer todas las firmas. Pero lo importante es eso, que la gente entienda que si bien esto lo impulsan corrientes sindicales u organizaciones sociales, esto lo tiene que tomar el pueblo como suyo, levantar una papeleta, juntar 3-4 firmas ya, bien espectacular. Después, si quieren, lo entregan en la mesa que lo pidieron, o en cualquier sindicato, en cualquier lugar donde vean que se están juntando las firmas. Eso es lo que precisamos. Que así como esto lo que hace es abrir la posibilidad que el pueblo decida en octubre ante este plebiscito, la idea también que lo tome el pueblo como su propia iniciativa. Reconozco tu voz, reconozco tu cara, cuéntamelo todo, que yo no digo nada. Cuando no tiene para comer, los puntos de IVA no le importa, porque no pueden ir al almacén a comprar el surtido al cual le van a descontar el IVA. Pero sabemos que siempre los que atacan, atacan desde el tecnicismo, y no es lo que a la población le importa. La población lo que ve es lo que cobra, si le da para comer, no le da para comer, si le da para vivir, si no le da para vivir, y si va a aportar toda su vida para algún día tener una jubilación, o si va a aportar toda su vida para que no haya un respaldo del Estado y siempre tener esa nebulosa de no saber si algún día me va a responder ante el Estado, ante sus aportes. Y eso es lo que ve la población, y por eso también se está generando esta oleada a favor de la Junta de Firmas. Eso no se borra. hay algo.